Poéticas, 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Las palabras, por Octavio Paz. Dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen, putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, inflalas, globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrástralas, hazlas poeta, haz que se traguen todas sus palabras. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Poéticas. Es una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, marzo del 2019. Locución por Dulce Natalí Facundo Robles.